algo bueno para nada. Pero mi suegro dice que es el bueno, dice que es el bueno, bueno para nada. Uy, uy, uy, igualito al difunto, compa. No me gusta trabajar ni tampoco estudiar. ¿Estudiar para qué? Si quiero lo de ser. No me gusta trabajar ni tampoco estudiar. ¿Estudiar para qué? Si quiero lo de ser. Me levanto a las tres, no me preocupa nada. Si coche y casa tengo y hasta mujer también. Me levanto a las tres, no me preocupa nada. Si coche y casa tengo y hasta mujer también. ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, no bueno para nada. ¿Será que por eso dicen que soy bueno? Dicen que soy bueno, bueno para nada. Uy, uy, uy, uy. Eso dicen que soy bueno, dicen que soy bueno, bueno para nada. ¿Será que por eso dicen que soy bueno, dicen que soy bueno, bueno para nada? ¿Será que por eso dicen que soy bueno, dicen que soy bueno, bueno para nada? ¿Será que por eso dicen que soy bueno, dicen que soy bueno, bueno para nada? ¿Será que